Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En Radio Ubrique, sintonía de la emisora municipal 97.6 de la frecuencia modulada. Como todos los viernes por la tarde, nos vamos a quedar con nuestra especial agenda deportiva del fin de semana que nos espera para estos próximos días. En este caso, sobre todo en deportes de equipo, tenemos una, y en fútbol en particular, una jornada interesantísima. Por un lado, el Ubrique Unión Deportiva viaja en la mañana del domingo, jugará en la matinal del domingo a Medina Sidonia, un campo complicado, el de la Corredera, donde tendrá que intentar sumar puntos para mantener esa primera posición de la tabla clasificatoria. El Ubrique Unión Deportiva se enfrentará al Medina Balompié, como decimos, un rival que a priori no va a permitir al conjunto ubriqueño que desarrolle el juego que a él le gusta, sino todo lo contrario, le va a obligar sin duda a emplearse físicamente en este encuentro, que permitirá al conjunto ubriqueño, si consigue puntuar, mantener esa plaza privilegiada en la tabla clasificatoria. Recuerden que hasta el momento el Ubrique Unión Deportiva, fuera de casa, en los cinco partidos disputados, ha conseguido 3 victorias, un empate y una derrota. Por lo tanto, es positivo el balance del equipo de Miguel Domínguez en este arranque de liga. Vamos a ver si se le puede dar continuidad a esa buena racha que tiene hoy por hoy el Ubrique Unión Deportiva. El hecho de que juegue fuera el equipo senior permite al juvenil jugar el domingo, va a permitir jugar el domingo en la hora habitual del partido del senior. A las 4:30 de la tarde será ese choque que le va a medir al Guadalcacín en el Antonio Barbadillo. Un Ubrique Unión Deportiva que viene de empatar en Olvera tras 2-3 semanas de descanso, y ahora pues a intentar de nuevo coger la dinámica de la competición. Y el resto de equipos, pues el cadete recibe al Florida y los otros 4 se desplazan. En este caso, el más tempranero de todo va a ser el Ubrique Unión Deportiva Infantil, que juega pues dentro de poco menos de media hora en Puerto Serrano. A partir de las 6 está previsto el encuentro entre el Puerto Serrano Atlético y el equipo de Antonio Barragán. Mañana jugarán el Alcalá del Valle y el Ubrique Unión Deportiva por partida doble, tanto en categoría Alevín como en Benjamín, y el Ubrique Unión Deportiva pre-Benjamín viaja a Jerez para medirse a al Veteranos Jerez. En cuanto a baloncesto, descansa este fin de semana el infantil, el cadete y el mini femenino. Tan solo el infantil de primer año disputará jornada, y será el domingo a las 11 de la mañana aquí en el pabellón polideportivo municipal, a partir de las 11 de la mañana. También el Bosque Baloncesto juega en casa, en el Bosque, el mañana sábado a las 6:30 y recibe al equipo de Arcos. Habrá jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, la tercera, y también los amantes del automovilismo tienen una cita con la 7ª subida Torrealáquime Olvera, penúltima prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña, en la que va a haber participación ubriqueña. Del mismo modo, también recordamos que el Club de Senderismo Los Tres Caminos, como casi todos los sábados, organiza ruta mañana, en este caso, lejos de nuestra localidad, la ruta Primavera del Cobre, que va a tener lugar en el Valle del Genal, entre las localidades de Parauta, Cartagima y Gualeja, y de nuevo regreso a Parauta. En total, 18 kilómetros de recorrido. Y en cuanto a ciclismo, pues las propuestas de los fines de semana para los amantes del mountain bike. La Asociación Ciclista de Ubrique tiene preparado para el domingo la ruta Alcornocales Pozos de Barría, de 40 kilómetros, mientras que a los amantes del ciclismo de carretera, el grupo de los Pereas, pues tiene también preparada una salida, la salida Ubrique Portugalis Diego Duro y Ubrique, de 80 kilómetros. A grandes rasgos son las actividades más destacadas para este fin de semana, amén de otras pruebas, sobre todo atléticas, que se desarrollarán, que se van a celebrar, que van a tener lugar este fin de semana lejos de nuestra localidad y que sin duda contarán con participación de deportistas ubriqueños. Nosotros además hoy vamos a hablar de baloncesto callejero, vamos a quedarnos con el Tour Europa 50, el Tour de nuevo, el nuevo proyecto del Club Deportivo Ubrooklyn, que arrancó allá por el mes de agosto

5 y 40 minutos de la tarde, queremos decir, y nos vamos a quedar en los próximos minutos ya, en la próxima hora, hablando de deportes aquí en Radio Ubrique. Comenzamos hoy viernes pues con esa agenda del fin de semana en la que adelantamos las citas que van a tener lugar en estos próximos días, o ya desde hoy, como hemos comentado antes, tanto en el fútbol como en el fútbol sala. A partir de las 6 de la tarde, en el Municipal de Puerto Serrano se van a enfrentar el Puerto Serrano Atlético y el Ubrique Unión Deportiva de la categoría infantil del Grupo 6 de la Tercera Andaluza Infantil. Partido que va a estar arbitrado por Antonio Jiménez Fernández, al que acompañarán Juan Manuel Ruiz Romero y Patricia Luna Baro. En lo que se refiere al resto de la jornada, como comentábamos antes, el Ubrique Unión Deportiva Senior viaja hasta Medina Sidonia, donde se va a enfrentar al Club Deportivo Medina Balompié en la matinal del domingo a partir de las 12 del mediodía, en el campo de la Corredera. Insistimos, no va a ser precisamente un paseo de rosas para el Ubrique Unión Deportiva, dado que el Club Deportivo Medina Balompié se hace muy fuerte en su campo, aprieta mucho, y fútbol, lo que se dice fútbol vistoso, hasta poco se va a poder ver, o se intuye que se va a poder ver en este partido. Estos son encuentros de pelea y de mucho trabajo. Miguel Ángel Gutiérrez Rique será el árbitro de este partido, y Moisés Madrid Rey y Jaime Iniesta López sus asistentes. En categoría juvenil, el Ubrique Unión Deportiva juega el domingo a las 4:30 de la tarde en el Barbadillo ante Guadalcacín, y el trío arbitral estará compuesto por Francisco José López Sánchez, Carlos Escapachini Román y Javier María Rivas Prieto. Y el último de los encuentros que se va a jugar, el segundo en este caso, de los encuentros que se va a jugar este fin de semana aquí en Ubrique, es el de la categoría cadete. El Ubrique Unión Deportiva recibe al Florida mañana a las 12 en el Barbadillo. Antonio José Roldán Gómez dirigirá este partido y lo acompañarán Patricia Luna Baro y José Antonio Delgado del Corral. La jornada se completa con los partidos entre los equipos del Alcalá del Valle y del Ubrique Unión Deportiva de la categoría Alevín y Benjamín. Ambos se van a jugar mañana en el Municipal de Alcalá del Valle a las 11 de la mañana. El de la categoría Alevín lo va a arbitrar Francisco Manuel Ortega Sánchez, y el de la categoría Benjamín, Daniel Luna Guerrero. Y por último, en categoría pre-Benjamín, en el grupo 5 de la segunda andaluza, el Ubrique Unión Deportiva visita Jerez, el campo Picadueñas, donde se va a medir al Veteranos Jerez bajo la mirada del colegiado Ángel Fatou Macías. Y del mismo modo, también recordamos que la Escuela de Fútbol de Ubrique juega mañana, disputa mañana la segunda jornada de la 23ª Copa Diputación de Escuela de Fútbol. Se va a medir a la Escuela de Fútbol del Puerto de Santa María. En cuanto a baloncesto, el Cabu Infantil de primer año juega el domingo, a las 11 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal. Recibe al conjunto del DKV Chajeva. Va a ser el único equipo que dispute este fin de semana partido oficial, ya que los demás descansan. Y en categoría senior, en lo que se refiere a la Liga de la Sierra de Cádiz, el Bosque Baloncesto recibe la visita del Arcos mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde. En lo referente al fútbol sala, hoy habrá partidos dentro de la División de Honor. A las 8:30 en el Pabellón Polideportivo Municipal se mide el Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva y de Galería Panteras. A las 9:30, Abril de 1979, Peña Bética, y a las 10:30, Zulema Pinturas Fefi, Quedeque. En los remedios, a las 8:30, Inter de Ligan Gesto Algar, y a las 10:30, donde fútbol sala, autoservicio La Plaza. Mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal, a las 9 de la mañana, Oasis Lounge Estudiantes, y a las 10, Pab Álamo Revolución. En Primera División también se disputa la jornada 3, hoy viernes en la cancha, a las 8:30, JSA Ubrique Impala 1987, a las 9:30, Atlético Futsal Athletic Club Don López, y a las 10:30, Fran General y La Espuela Café y Copas. En el Pabellón de los Remedios, a las 9:30, al Autoescuela La Sierra UAS Club Deportivo Celta. Y mañana sábado, 3 partidos en el Pabellón. A las 11, LCR, Malaca, Café y Copas, y en la cancha exterior a las 10 de la mañana, la Lupe Kebab, Ubricar Motos, y a las 11, Gold Copas, Mafre, Bankia. En lo referente al automovilismo, recordamos que mañana y pasado se celebra la séptima subida a Torralágime Olvera, puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Un total de 30 inscritos, entre ellos pues el ubriqueño Antonio Luis Rodríguez Sánchez con el Ancia Delta Integral y dorsal número 4, y por el escudería Ubrique también correrán Luis Reyes Guerrero, Juan José Soto Vallejo, Diego Ortiz Arjona y Francisco Galván Ponce. Será la penúltima prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña de este año 2017. Y por otra parte, el Club de Senderismo Los Tres Caminos se organiza mañana la Ruta Primavera del Cobre, una ruta con un recorrido de 18 kilómetros aproximadamente, una dificultad media, y que va a recorrer, las localidades de Parauta, Cartagena e Igualeja, y volverá de nuevo a Parauta. Pues se trata de una ruta que en este caso va a recorrer una zona como es el Valle del Genal, que en principio en esta época tendría que estar deslumbrante en cuanto a belleza y después de la castañada, pero bueno, este año pues la ausencia de lluvia ha hecho que la recolecta no haya sido tan buena como en años anteriores. Aún así, es muy recomendable un paseo o conocer este Valle del Genal. Ya decimos que lo tenemos muy cerquita y en este caso pues los componentes del Club Senderismo Los Tres Caminos van a tener la ocasión de hacerlo en la jornada de mañana sábado. Y en lo referente a ciclismo, la Asociación Ciclista de Ubrique prepara para el domingo la ruta 10 de su calendario de montaña. Alcornocales, Pozo de Barría, una ruta de 40 kilómetros que tendrá la salida en la Plaza de la Estrella para subir hasta el Mojón de la Víbora, desde ahí carril a la Cancha Larga, Puerto del Peruétano, carril al Cerro del Alcornocal, carril al Puerto de la Corchuela, carril al Ventorrillo de la Jeroma, Cañada Real de los Bueyes de Ronda, Pozos de Barría, Cañada Real de la Breña, Puerto Tirado, Los Gamonales y Carretera Ubrique. Esa será la ruta de montaña. Y en lo referente al grupo de los Perea, para el domingo tiene preparada la ruta o la salida de su calendario cicloturista número 7, Ubrique Portugal y Diego Duro y Ubrique, de 80 kilómetros. Vamos a dejar a un lado lo que es la agenda para este fin de semana y vamos a embarcarnos en otros temas. Nos vamos a ir a Rumanía, nada más y nada menos. Y ustedes dirán, ¿por qué no vamos a ir a Rumanía? Porque ahora mismo allí, en Rumanía, en la localidad de Brasov, se encuentra el ubriqueño Antonio Moreno con su proyecto Total Europa 50 dentro de ese amalgama, digamos, que es el Club Deportivo Brooklyn 3x3. Al otro lado del teléfono, como decimos, tenemos a Antonio. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Total Europa 50. Esto parece, en lo que se refiere a las giras de Brooklyn, que ni para ni descansa, ¿no? ¿En qué estás embarcado ahora? Estoy embarcado en algo que merece la pena sonreír. Si yo recuerdo, o tú recuerdas, la última conversación fuera de Ubrique fue en Benín, en el Golfo de Guinea, en África. Pero han pasado tantas cosas por las que he mantenido la sonrisa, que la vida, como dice Andrés Monte, tiene que ser o debe de ser maravillosa, y estoy consiguiendo tantas sonrisas y que me hagan a mí sonreír que ahora estoy en Rumanía y no sé por qué, claro. Ahora mismo lo vamos a explicar, pero antes de entrar de lleno en el proyecto en el que estás embarcado ahora, como tú bien comentas, la última vez que tuvimos la ocasión de hablar contigo fuera de España era cuando tú estabas en Benín, y bueno, tenías muchos proyectos por delante, sobre todo para los meses de verano. Al final, ¿qué pasó en este verano? ¿Llegó a celebrarse el Total Spain en Ubrique? ¿Dónde queda esa fiesta final del Total África que también querías organizar? ¿Habrá, ha habido o no habrá? Sí, claro, Claro, hay momentos en los que te licuan las ideas con tanto ataque lleno de sarcasmo, y yo empleé mucha energía y mucho tiempo en nuestra localidad, porque yo tengo mi identidad, esta forma en Ubrique, y en poco tiempo te lo podría resumir el Total Spain en luces y sombras relacionadas con una sociedad que permite que los comercios y las empresas controlen a los ciudadanos y al deseo de practicar un deporte sin manipulación, sin interés político o personal. Y eso es lo que me ocurrió en Ubrique, como ocurre a nivel general en cualquier país, ¿no? Que una empresa o un comercio controla a un ciudadano que es ignorante o que tiene un desconocimiento sobre lo que está ocurriendo, entonces prefiere no moverse. Te lo digo porque hablé varias veces con un ayuntamiento gobernado por el PSOE en Ubrique, que me ponía como condiciones hablar con todos los ciudadanos en el entorno de la Avenida España, y ellos lo hacían pensando que no lo iba yo a realizar, esa labor de comunicación. Y después de 2-3 semanas, casi un mes ya, después de haber llegado, como tú has hablado, en Benin conmigo, en el verano ya, después de haber recorrido varias ciudades de España, que sí realicé Total Spain, pues estaba esperando la confirmación para que después de 4 años esta actividad volviera a celebrarse en una zona mediática pública para el disfrute de cualquier ciudadano que quisiera participar. ¿Qué ocurrió? Que de manera personal, y además si quiere el derecho a réplica, Daniel Chávez es el propietario de la bodeguita, creo que se llama el bar, y se puso en contra diciendo que nosotros cogemos las sillas, las movemos, quitamos posibilidades de su beneficio, y hablando a los demás comercios de alrededor, montó un complot ahí para que nadie estuviera a favor de una actividad deportiva sin riesgo alguno para un ciudadano, porque no lo hay. Cuando practicas deporte no hay riesgo, al revés. Se suele decir que ganas vida, ¿no? Hecho de manera óptima. Entonces, nada, el ayuntamiento con una actitud cobarde no accedió a la celebración de la actividad, pero no se dio cuenta de que la persona que tiene delante, en este caso yo, tan obsesiva como Kobe Bryant, en el sentido de que mis pilares en mi vida están encaminados con una meta final, y he estado trabajando y preparando mi vida para conseguir lo que sé que quiero conseguir. Si no me encarcelan o no me atan la boca, eso, voy a ir paso a paso. Y al final la actividad en Ubrique se realizó en julio, hubo casi 30 equipos inscritos, incluso la policía llegó a la cancha, la única cancha pública que hay en Ubrique, en La Vega, y los vecinos ayudaron para la realización del evento, poniendo su corriente, su conexión electrónica, el bar de alrededor pues nos ofreció la comida, los espectadores también aportaron su grano de arena porque consumieron. Me refiero al VAS, ¿sabes? Nosotros no usamos el tema económico a la hora de las inscripciones. Y al finalizar la actividad, primero para nosotros, los que estábamos en la organización, y después para los que están en el gobierno, que yo creo que ya es hora de que se deje un gobierno de pensar en quién es mejor que otro partido político, que están ahí porque los han votado los ciudadanos y ellos tienen una responsabilidad, sobre todo cuando hay una demanda de personas que quieren seguir practicando un deporte que en este caso ha movido personas desde la calle a los Juegos Olímpicos. Jesús, es el 3-3. En 2020 el 3-3 es un deporte olímpico y hay personas que todavía no se han dado cuenta. Bueno, ¿y con la gira africana? ¿El final de la gira africana? Porque entiendo que cuando hiciste la gira, parte de tu proyecto era, o en este caso lo que ofrecías, era una final que se iba a jugar en España, ¿no? Entre los ganadores en los distintos países. No te equivocas, es un festival que se llamará Afro Europa 2019, Summer Festival, World Tour Afro Europa, porque lo que va a ocurrir ahí, pues ahora mismo puede ser la representación de unos Juegos Olímpicos de baloncesto, ¿sabes? Solo el espíritu olímpico representado por ciudades y por personas, entrenadores, jugadores con un talento brutal, en el que la cultura de un país y de otro lo que va a hacer es, llámalo risa tonta o lágrima tonta, pero ahí puede haber mucho amor. ¿Por qué? Porque es que vamos a unir personas de diferentes puntos del mundo que tienen una habilidad y que un gobierno no permite que esa persona salga de su entorno que le ha tocado nacer. Entonces, claro, es un tema muy social que necesita ayuda del Ministerio de Deporte y de Educación y de Cultura, necesitamos ayuda del Comité Olímpico Nacional, necesitamos ayuda del programa Erasmus, necesitamos ayuda de las embajadas, porque si no hay un tema económico que tratar, pues parece como que no interesa, ¿no? Y eso es lo complicado de este proyecto, que sigue adelante, para nada ha terminado. Es más, en enero entro de nuevo en Argelia, hacia Congo y después hacia Somalia y Egipto, voy hacia la parte del este. Y es una oportunidad para cualquier persona que esté gobernando un entorno, ya sea Ubrique, Sevilla o Málaga, para llevar ese festival en dos veranos a su ciudad, porque estamos abiertos. Ya es verdad que estamos viendo que la limitación de la educación de las personas que gobiernan en Ubrique no está hecha para un festival de ese tipo, al menos de momento. Porque si tienen ese miedo, Jesús, sobre todo para los oyentes, porque yo creo que, aparte de oyentes, tendría que haber una atención activa en este comentario, porque quiere decir que si tú vas a montar un bar, un restaurante, un comercio, y tú pagas, y tú recibes dinero, ya sea de la manera que lo hagas con los clientes, el ayuntamiento te va a mirar como que tú eres un potencial activo para ellos, ¿no? Porque vas a traer personas y vas a tener una conversación. Ahora, si lo que tú estás tratando es de educar a personas con una actividad que sobre todo requiere más tiempo, porque la educación requiere tiempo, y hablar con personas y comunicar, pues la verdad es que esa pedagogía ahora mismo la echamos en falta en cualquier entorno. Ahora mismo en Rumanía igualmente estoy notando esa vulnerabilidad ahí mental y desaparecen las personas y nos tratan como objetos. Entonces yo creo que eso es muy importante, que la gente lo reflexione, porque si no, entonces vamos a quedar como cerdos satisfechos cada vez que estamos comiendo y cada vez que estamos cogiendo un coche y dando una vuelta que nos lleva al trabajo y de nuevo volvemos, y esa no es la felicidad. Bueno, por eso te decía que me da muchas ganas de seguir sonriendo. Independientemente de la zona en la que esté, y África y Europa, pues esperemos que en 2019 se unan. Esa es la meta final, y por eso está conectado los dos continentes. En un principio fue así, vamos, cuando la geología los dividió a los continentes. Vamos al grano, si te parece, Antonio, con lo que estás embarcado ahora en ese proyecto Total Spain. Comenzaba esta gira europea en verano, ¿no? Y bueno, y casi sin tiempo después de haber finalizado la gira africana. ¿Qué buscas en esos países europeos? Yo me busco a mí mismo. Debe gustarme mucho lo que hago, Jesús, porque cada persona tiene algo en lo que mejor persona que puede ser, ¿no? Y entonces, primero busco pasión en las personas con las que voy a entrar en contacto. Pasión relacionada con el amor al juego, con una sensación de paz, que ellos no vean que están los padres obligándolos a practicar baloncesto para que escapen de la casa y después vuelvan y ni los miren a la cara. Entonces, para eso tienes que conseguir tu pasión real. Eso es lo que estoy buscando. ¿Cómo la encuentras? Esa es la pregunta, ¿verdad? Cuando estás con tus amigos y estás como con apatía, pues las actividades están encaminadas a exponerlos a ellos, a situaciones, a actividades en las que conecta con los demás. Es un momento especial. Bueno, el modo de vida y el modo de entrenamiento, cada entrenador tiene uno. Y yo me defino como persona primero, en los 10 primeros 15 minutos, comparto alguna fotografía en lámina, no hay un egoísmo ni trato de alardear, porque al fin y al cabo quiero dejar mi legado y que la gente me recuerde por cómo yo he podido inspirar a personas. Te podría contar después, si hablo de lo que me ha ocurrido en Rumanía, de tres momentos que me han hecho llorar. Busco la obsesión también. Una parte de obsesión no es mala en la vida. Al menos a mí no me va mal, y me explico. Si te levantas a las 4 de la mañana o te levantas a las 5, pero tu compañero de tu equipo se levanta a las 9 o a las 8 de la mañana, eso no es que sea genético, ¿no? Esa obsesión de decir, no, es que está loco, ¿no? Sino que es importante, porque tú tienes una prioridad y buscas, por ejemplo, ser el mejor jugador de baloncesto que tú puedas ser. Tienes una consistencia y tienes un foco ahí. Pero claro, después hay muchas cosas que se conectan, ¿no? Por ejemplo, que tu familia no quiera que tú salgas a esa hora, que en los detalles en los que estás entrenando, pues entonces estás cansado. Entonces yo busco esa obsesión porque después cuenta cada día cuatro horas, una semana, un mes, un año. Y esas son las personas que al final, cuando ponen el foco en lo que hacen, encuentras a alguien con esa energía y es que me enamoro de mí, Jesús. Es una situación increíble, no es obstinación, sino es que darte es incansable. Entonces los entrenadores muchas veces de esas ciudades me están diciendo, pero es verdad que tú no te cansas, mi hijo te voy a traer a mi hijo, a ver si algún momento él se cansa, porque nunca se cansa de jugar. Y yo le dije, bueno, eso se llama incansable, ¿no? Esa sensación de sentirse así es porque, vale, hoy quizás no te sientes bien, pero mañana sí. Entonces, en la cancha es muy divertido cuando encuentras personas de ese calibre, con esa personalidad. Es una oportunidad para ellos y al revés. Al revés quiere decir que cuando no encuentras a personas así, yo mismo me avergüenzo. No he sido capaz de inspirarlos a ellos para un momento inolvidable o para que haya un punto de inflexión en sus entrenamientos. Y entonces es verdad que a veces nos odiamos nosotros mismos y no somos capaces de dar un paso adelante para cambiar la rutina de lo que estás haciendo. Yo por eso creo que una persona valiente puede más que 100 cobardes. Y muéstrese sin miedo desde el primer momento, porque yo en realidad estoy haciendo lo que me da la real gana, ¿sabes? En el sentido de que nadie me está poniendo en duda que yo sea un rara avis, de que yo sea digno de admirar o de que me tengan que sentenciar en la plaza del pueblo. Eso a mí ahora mismo no me afecta, pero que tenemos una vida y que o te vendes o eres vendido, eso es una realidad. Entonces, el valor que tiene estas actividades es encontrar personas sin miedo que, como hablábamos antes, en ese festival en 2019, sean ellos mismos, el exterior no le afecte y entonces puedan inspirar a la gente que llega a la grada, al DJ que está hablando, a las mujeres que llegan con el grupo de baile de su familia. Y ese es el campeón de verdad. El que tiene esa habilidad de inspirar a los demás y deja ese legado, ese es el verdadero éxito. Te puedes realizar en un clinic, en un campus, contando historias de cómo has cruzado un país, de manera social, de manera cultural, deportiva. ¿Cómo voy a dejar lo que estoy haciendo, Jesús? Y además en países y en zonas, quitamos por ejemplo los países, es decir, miramos un mapa, físico de cualquier continente y después lo miramos político. Pues en el mapa físico tú no ves una frontera, en una línea, nadie que te diga tú eres de la etnia esta o de la tribu de la otra o de la cultura o habla latín o habla griego, ¿sabes? Entonces, al fin y al cabo, lo que queda es esa sensación de conexión con las personas y en las actividades con una pelota de baloncesto, cuando mezclas eso con patrones de amores relacionados con un abrazo, con un beso, con una cooperación con un equipo, con darle un feedback, con un comentario positivo y sobre todo que sea creativo y lo uses con humor, eso es lo que la gente después en mensaje de 30 jugadores, 10 te puedan escribir diciendo que ha sido una inspiración para él, que ojalá que pudiéramos entrenar de nuevo, que estoy esperando a ver si me puedes enviar información de las siguientes ciudades. Eso es lo que queda, independientemente de la zona, porque te dije que estoy en mí, ¿no? Estoy en mí. Encontré mi propósito y después cada vez que elijo una acción está centrado en esa meta. Claro, y es verdad que si hablas de cómo lo hago, pues necesito, no es que sea dependiente, pero si no hay personas delante yo no puedo realizar mi función. Antonio, por eso es muy importante. Antonio, ¿te estás encontrando más dificultades en desarrollar las actividades, tus actividades, que en los países africanos? No estoy encontrando dificultades. Estoy quizá a veces, pues, yo qué sé, yo si muero en realidad en África, o si muero en Asia, o si muero en Europa, eso no. La tentación ahora mismo de decir que África es pobre y Europa es rica es al revés. Si miras, por ejemplo, este fin de semana pasado me llegó una persona en España que me escribía que Jordi Évole tenía un documental relacionado con Siria y con Asia. Entonces, claro, hay que ir realmente a la realidad. No me incomoda entrar en esa zona, en cualquier parte del mundo, y ahí sería el error de decir la tentación de no, es que en África te van a matar. Pues no he encontrado más dificultades en ningún lado. Simplemente es la manera en la que yo, es muy importante la manera en la que yo afronto esa conversación con un desconocido. Y porque muchos países no me conocen, otros sí. Ese punto mediático que pueda tener porque es alguna noticia en Marca, en Quien Zona o en televisiones de Málaga o de cualquier punto, lo voy consiguiendo en otros países porque se ha valorado las actividades, porque se ha provocado en la mente de la persona y han visto que eso ha merecido la pena. Pero dificultades en realidad vienen por las explicaciones que yo les doy. Es decir, si yo no lo he explicado bien, ellos no van a tener sensación de confianza conmigo. Y entonces, pues yo no lo hago personal y le digo, bueno, pues a la próxima. Y otra cosilla, las actividades, como sabemos, están dedicadas sobre todo a menores, a las canteras, ¿no? De los distintos clubes con los que entras en contacto. Y en este sentido, ¿son los niños europeos diferentes a los africanos? En definitiva, ¿todos son iguales a la hora de participar en esta actividad? Me refiero sobre todo al tema cultural, más que otra cosa. Ayer en Rumanía terminaron bailando porque una persona desde las gradas había metido la última canasta en un medio anuncio que estábamos haciendo para promocionar el equipo del CSU Brasov y yo no les tuve que decir bailar, porque en realidad eso es como tirar, eso es como presionar, ¿no? Si tú le estás diciendo lo que tienen que hacer a los jugadores, es como una orden, ¿no? Es decir, esto ahora mismo así, y la totalidad nunca es positiva. La totalidad a mí no. Yo trato de que no haya totalidad, porque si la hay y yo no la practico en mi vida, pues entonces no suena natural. Las personas en África son mucho, mucho, mucho, mucho más creativas, eso sí es verdad. Y hay un factor muy importante, que es el gobierno, cómo expone a los ciudadanos, en qué situaciones. Y en zonas de Europa, pues bueno, pues imagínate cualquier ciudad, ya sea Ubrique, Jerez, Sevilla, Madrid o la que fuera. En cada país también están las ciudades grandes y las zonas rurales. A unos lo llaman ciudadanos, a otros lo llaman de pueblo. Y eso es lo que yo trato de evitar. Yo trato de afrontar en la cancha que no haya una diferencia. Por eso muchas veces llego a zonas cosmopolitas, ¿no?, metropolitanas, y otras veces estoy en un desierto con un tuareg y con su entorno. Pero sí que es verdad que en Europa lo que cambia es que no he jugado de momento en arena. No he tenido que afrontar una actividad de manera resiliente para decir, soy capaz de sentirme reforzado porque es que estoy realizando en este desierto con 3 balones y 30 jugadoras esta actividad. Y si mi actitud, porque se ha levantado nublado, tengo que usar un paraguas y hace 5 grados, es negativa, eso se va a contagiar. Entonces, es verdad que esa tentación de decir Europa o África que es diferente, yo la he superado. Al menos lo siento así. Y no afecta. Bueno, ahora, como nos comentabas, estabas en Brasov, en Rumanía. ¿Qué has estado haciendo en este país, en el país de los Cárpatos? Es el país más al este de la parte del sur, porque cuando te ven, o hemos descrito el Festival Afro Europa 2019, esa es la meta global y por la que ahora mismo estoy conduciendo de país en país, pues Rumanía es de la parte del sur. Si dividimos desde arriba Europa, lo que es el continente, desde Noruega, Finlandia, Suecia, hasta abajo, hasta Malta y Chipre, que es lo más al sur, pues yo he puesto una línea imaginaria y no subo más de República Checa ni más de Austria. Y entonces Europa, hacia la parte del este, pues he llegado hasta Rumanía, hasta el Mar Negro, y ahora vuelvo ya de nuevo hacia el oeste, esperando que pueda, pues después de 2 años, disfrutar la Navidad en la familia. Y Brasov y Bucarest y Constanza, pues han sido las 3 ciudades con las que hemos activado el país. Esa conciencia de, bueno, te conecto con uno y te conecto con otro, también existe aquí en Rumanía. Se habla muy bien de España en Rumanía, por eso hay muchos rumanos en España, y después llega el racista español que se mete con los rumanos y les dice que le quita el trabajo, pero cuando lleves a ese español aquí a Rumanía y necesite ayuda, entonces tendrá que callarse la putrefacción que tiene en la mente. porque si yo tuviera esa misma actitud, imagínate, si yo no sería coherente, ¿verdad? Si yo estuviera aquí ahora mismo tratando de conectar con personas a las que estoy definiendo como racistas, ¿no? Entonces sí que es verdad que Rumanía es como está hermanado. Yo me he sentido muy hermanado. A lo mejor en Bulgaria he sentido un poco más de frialdad. Pero he conectado muy bien en Brasov. La verdad que además me dijeron, oye, tienes ahí a 30 minutos de la novela de la novela del Conde Drácula, ¿no? Uh-huh. Del irlandés, no me acuerdo, Bram Stoker o algo así. Y lo que pasó con eso es que cuando llegué allí, pues me encontré como si fuera Marbella en el castillo, y digo, esto no puede ser verdad, esto del siglo XV y está minado de turistas que lo que hacen es sacarse una foto y se van. Al menos visualmente lo que veía. Pero está guay porque es una zona, como tú has dicho, en los Cárpatos que también como en Eslovenia, por ejemplo, creo que hablé hace varios meses, hace un mes, no tanto, he vivido tantas cosas, hablándole de Bosnia a Juan Carlos, a tu compañero, uh-huh. Y en Eslovenia, pues la verdad es que es brutal también, están los Alpes ahí y esta zona de Rumanía es privilegiada, ¿qué pasa? Que para llegar aquí o de manera tradicional se coge un avión y se sube un poco hacia el norte de Bucarest, o ya cada uno elige su zona para viajar, pero claro, el tipo de viaje este es deportivo, es un proyecto que conectas con ciudadanos que hacen deporte y ellos te facilitan para que tú aprendas de cómo funciona el deporte. Entonces después ya te hablan del partido, de la cultura general del deporte, ¿no? El Eurobasket se ha celebrado aquí, por ejemplo, este verano, uh-huh. en Rumanía, y España jugó contra Rumanía. Entonces ya, también aprende de los estadios, hay estadios súper grandes, también hay patrocinadores, el gobierno pues también tiene sus dificultades, ya sea de corrupción o de realidad a la hora del apoyo al deporte, y muchas familias tienen que dejar de que el joven o la joven practique deporte, no porque le cobren, sino porque a lo mejor no puede llegar a realizar desplazamiento, y eso no ocurre en África o en Rumanía, eso en cualquier parte del mundo. Ahí es cuando tienes que estar con la mente fría y no permitir que esas personas, en la energía del entrenamiento, pues decaigan, ¿no? Porque siempre te quieren contar cómo funciona, Antonio, esto es así, y no nos pidas tampoco que consigamos, a lo mejor es un simple equipo de música, estoy hablándote. Uh-huh. Por el timing. Y esas situaciones para mejorar la actividad, cuando esa limitación existe, pues tú tienes que encontrar otro modo de realizar esa actividad. Y también es bonito, bueno. Uh-huh. El show que llevas contigo en esta gira, ¿has tenido que cambiarlo con respecto a África? Para nada, porque voy con el coche por la ciudad, con ese coche que es como mi amigo, y a veces duermo en él, a veces en mi restaurante, a veces en mi cuarto, a veces tengo personas con las que pues hay conversaciones cómodas, entonces todo es igual. Si yo no tuviera un coche ahora mismo, gracias al apoyo de mi familia, que también es importante en este proyecto altruista, y a personas como Renault, personas las patatas guapas en Ubrique, de manera espontánea aparecen en Benin, en Mauritania, en Croacia, empresas de piel, ¿no? También que dan su poquito de material y su poquito de recursos, y entonces me permiten a mí realizar lo que es el transporte más que nada. Si eso no fuera así, pues entonces claro, tendría que cambiarlo. A lo mejor no tendría tanto material, porque yo llego con el coche, entonces pues saco como una puntuación para ponerla en el suelo, con unos medio conos, aparte de las fotografías, algunos balones, pegatinas, también gracias a CreaImper, ¿no? A Varada. Hay muchas personas que me han facilitado un material y sin ese material pues se puede realizar la actividad, la amolda sobre todo a esas facilidades, pero se dice que es más rico el que menos necesita también. y lo importante son las personas. Uh-huh. Fíjate que en Bulgaria, en una ciudad, hice una actividad, no, en, perdón, en Constanza, hice una actividad con cuatro jugadores. Ahí no, ni siquiera se estaban mirando entre ellos, estaban fue una clase magistral de entrenamiento de ellos solos, ¿sabes? Asistidos por su entrenador y por mí. Y la verdad es que fue increíble también. Ahí no hubo falta ni música, ni diplomas, ni medallas, porque el éxito o la medalla se la puede poner cualquier persona que busque un reconocimiento social, ya sea un policía, un guerrero, un deportista que no encuentre realmente su motivación, entonces está buscando un reconocimiento, pero es que no hace falta material. Es muy complicado a veces, porque claro, entras en un pabellón, en cualquier entorno, y estás viendo cómo se sacan los conos, los balones, cómo dividen las canchas. Pues no hace falta más que las personas y esa actitud, ¿no? Esa actitud de querer mejorar. Yo creo que en el momento en el que te das cuenta de que las personas afrontan las adversidades, están preparadas para pedir, para recibir ayuda. Y das una palmada, das un abrazo y trabajas juntos. Entonces no las he adaptado. Antonio, exactamente, a ver si eres capaz de hacerlo, ¿en qué consiste las actividades que haces? ¿Son todas iguales en todo sitio? ¿Las vas cambiando en función de la gente con la que estés? No, es que claro, una palabra tan genérica como actividad, yo te podría decir que ya me... La profesión se basa en una práctica, una sesión práctica, en un campo de baloncesto. No es una actividad de por sí de venga, a ver qué ocurre, no, sino que es un campo de baloncesto con unos jugadores, unos entrenadores y unas pelotas de baloncesto. Entonces ahí se hace una sesión práctica con unos conceptos en los que se trabaja el deporte que todos practicamos, porque fíjate que ahora voy a Serbia y en Serbia nos van a mirar a los españoles como tú no me haces falta, porque en Serbia ya jugamos a baloncesto como los mejores del mundo. Y ahora, si vas a Bulgaria, te pueden mirar, o si vas a otro país con menos difusión, te van a mirar como con más necesidad, que es lo que ocurría en África. Pero la práctica, la sesión práctica está encaminada a, sobre todo, situaciones emocionales donde ellos tienen que elegir. Es decir, tú tienes una tentación en la cancha porque has cometido un error y quieres darle un golpe al otro jugador. Ese jugador te mira. Estás como con unas ganas de venganza, no tienes autocontrol. Entonces, todas esas situaciones emocionales que se trabaja o con un psicólogo deportivo o con una persona que usa la educación o una metodología pedagógica antes que competitiva, eso es lo que nosotros trabajamos en un 3-3, en un 1-1, en unos lanzamientos con un cronómetro de 2 minutos. Nunca, y antes te hablaba de la totalidad, pero nunca prevalece quién es el ganador, porque ellos interiormente ya saben que son ganadores cuando han tomado una actitud 100%. No sé si me he explicado. Uh-huh. Y esa es la misión, ese es el objetivo principal, que cada uno sepa dónde está su 100%, que encuentre dónde no está el límite para seguir mejorando hacia adelante, como te decía antes, con pasión, con esa obsesión focalizada, siendo incansable, sin miedo y resiliente, porque hay un momento en el que una persona te va a superar 10-0, 3-2, vas a empatar. Pero si tú no eres incansable a la hora de disfrutar y de mejorar, tú a mí no me has enamorado, yo no me he enamorado contigo, entonces yo no te voy a ofrecer en 2 años la posibilidad de llegar a este festival. Esa adversidad de, ahora mismo es que este es muy bueno, este tío es que ahora me va a ganar, y se ve en las respuestas de los jugadores. Independientemente, lo que no te he descrito es que no hay edad. Se puede realizar una actividad con jugadores de 10 años y con otra con hombres de 40, o con el equipo nacional under 18, menores de 18. ¿Qué pasa? Que el festival en verano de 2019, la intención es que sean personas que puedan ofrecer al público una habilidad especial, ya sea un mate, ya sea bailar con la pelota en las manos cuando están driblando, que sean capaces de inspirar, es lo que te hablaba antes. Eso es lo que yo busco. Esa incredulidad de decir, no puede ser lo que acaba de realizar, el gesto deportivo que acaba de realizar, este tío es un campeón. Y esa ilusión es la que yo transmito. Independientemente del país, el deporte se sigue realizando desde hace años atrás. Yo no soy nadie especial. Lo que tengo que tener es una particularidad y para que me recuerden tengo que cambiar un poco la finalidad. Uso, por ejemplo, objetos también, los lanzo en el suelo para que en situaciones reales sean capaces de buscar una estrategia en dos equipos y conseguir esa cooperación. Cuando te mira a los ojos con las personas hay una comunicación que no es verbal. Y eso en un deporte de equipo es muy importante, porque después entre ellos consiguen una meta y el entrenador se siente satisfecho con lo que han conseguido los jugadores en la cancha. Vamos a ver, Antonio, Francia, Mónaco, Italia, Malta, San Marino, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Kosovo, República de Macedonia, Albania, Grecia, Bulgaria y Rumanía. Son los países que has pisado desde agosto, ¿no? Pues sí, en agosto cuando empezaba a las 3 de la mañana salía hacia Tarragona, allí estuve dos días con una de las personas que traté en Total Spain cuando recorría en 6 meses las 52 provincias y desde ahí pues también tenía esa energía de... El miedo me llega a mí también y la verdad es que cuando estás con jóvenes, porque la verdad es que vas teniendo vivencia y te das cuenta que es verdad que todo el mundo tiene miedo y todo el mundo tiene valentía, pero es el cómo lo aplica. Entonces, en ese momento, antes de entrar en Francia en agosto, yo también tenía un miedo de decir, ¿cómo voy a, como tú me has preguntado, cómo voy a interpretar o cómo voy a traducir las necesidades de un entrenador o de un jugador en Europa cuando hablan de que Europa es lo más bonito que hay? Pues nada, nada parecido. Empiezas el día 1, después... gestionas el día 2, el 3, tratas de adelantar hasta el 10, a ver con quién vas a conectar, y la verdad es que si hablas de nuevo de manera, ¿no?, tanta totalidad de tantos países, puede sobrecargar, puede incluso marearte, pero para nada, porque si hablamos de nuevo de la geografía y de los continentes, ahora llevo sobre 16 mil kilómetros, pero de manera muy, muy calmada. Ahora, por ejemplo, hago 6-7 horas conduciendo, otras veces he hecho 3. ¿Sabes? Hay momentos arriba, hay momentos abajo, y esa estabilidad emocional en la cancha también yo la aplico. No eres el mejor cuando consigues una canasta de 3, ¿no? Un lanzamiento de 3, lo metes, empiezas a celebrarlo y te piensas que eres el campeón del mundo y ahora te meten un mate en la cara y estás depresivo. Eso en la carretera tiene conexión también. Esa transmisión del viaje a la cancha, esas diferentes partes del mundo y cómo disfrutas el básquet cada día, son flores que te vas encontrando y la verdad es que es muy bonito cómo perseveran los jugadores, con un gesto técnico con la pelota no hay manera de parar. A alguien que realmente le gusta el baloncesto, hasta que no lo consigue, no para. La verdad es que es brutal. Antonio, ¿de estos países hay alguno que te haya sorprendido o que no esperaba encontrarte lo que te encontraste? La geografía de los Balcanes, desde que entras en Eslovenia hasta que llegas a Grecia, toda esa cornisa que también es mediterránea y el Adriático es claro, ahora mismo me vienen imágenes, me has puesto ahora en situación con el coche en la que me meto en un lago, en una playa o conozco un atardecer en Dubrovnik o en Montenegro, en Kotor y claro, si hay algún oyente que esté pensando en visitar no Italia, Francia o Alemania o Inglaterra, pues que entre un poco más hacia el este, que mira que yo también había tardado hasta que no entraba ahora, ¿no? Y la verdad es que son brutales. Esas zonas están como olvidadas un poco, pero también van muchos italianos, porque lo tienen ahí cerca, desde Milán, Bolonia, Venecia, Udine, toda esa zona, pues lo tienen muy fácil. Llega a la parte de Montenegro, la parte del sur de Bosnia también, hay unos ríos y unas zonas allí. Claro, son zonas muy limpias, que menos mal que ya esa mentalidad de que estamos en guerra, eso ya se ha olvidado. Hay muchas personas que no quieren hablar porque son yo creo que son víctimas más que, ¿sabes? Están asustados, tienen todavía esa depresión ahí post, ¿sabes? Yo no soy nadie para hablar de la guerra, Jesús, porque no la he vivido, la guerra en el campo, pero estoy viviendo una guerra política, y esa guerra política sí que me afecta. Entonces yo me siento identificado con ellos porque me afecta cómo ellos hablan, o cómo ellos no quieren hablar, o cómo te describen, por ejemplo, si la familia ha sido destrozada o se ha quedado solo, ¿no? Y todas esas cosas te las cuentan en la cara, en zonas tan increíbles que lo único que te queda es abrazarlo y decirle, oye, gracias, espero que continuamos la conexión y nos veamos en España, porque me has ayudado. Me has puesto en contacto con un entrenador, con Petrovic, por ejemplo, que también me pasó en Šibenik, en Croacia. Y después, hablando del sur, pues Malta es una zona muy pequeñita, que también es muy turística y le hace falta mucha ayuda. También, como en Bulgaria, he visto que allí hace falta mucha ayuda en las instalaciones. Y están siempre los pabellones en obra, las carreteras en muchas zonas. También me parecía que estaba en África porque tenían boquetes en el suelo y tenías que conducir un poco más despacio. En Grecia, cuando llegas a la parte del Peloponeso y estás en Olimpia, pues si conseguimos publicar un proyecto de apoyo público solicitando que las personas se identifiquen y quieran ayudar a africanos, tanto europeos, a que se haga posible, pues el vídeo está realizado desde el estadio antiguo de los Juegos Olímpicos en Olimpia. Mm. Esa zona, la verdad es que tenía mucha ilusión por llegar a ella. Y me sentí eso, como educador, tengo que actuar como educador y estando allí se me pusieron los pelos de punta en ese estadio. Me gustó muchísimo. Y después tuve la oportunidad de entablar comunicación con Xavi Pascual, que ha sido uno de los entrenadores más mediáticos en España. Uh-huh. Y que eso, en Panathinaikos, en el primer equipo de ahora mismo, junto con Olympiacos, pues hicimos la visita, me invitaron al partido, estuve con las personas de la academia y cuando terminó el partido pues estuve pues 20 minutos, media hora, él apoyó el proyecto y además sabía, por una noticia de Kia en zona, ya dice que sabía que yo estaba ayudando, el comentario, además está en YouTube la rueda de prensa, mm-hmm. Y yo nunca había estado en una rueda de prensa, Jesús. Pero cuando le pregunté qué es lo que haría él si tuviera la posibilidad de viajar a cada país del mundo para entrenar a un equipo, lo primero que hizo fue sorprenderse porque le había hablado en español y no en griego. Uh-huh. Eso fue como, hostia. Además yo no nos conocíamos en persona. Pero ya entonces se dio cuenta de quién era, de que la noticia le había llegado por Bonifaz en Don de Málaga y sabía por esa noticia también que era yo quien estaba viajando con ese coche de manera, llámalo solidaria o sobre todo natural, humanista, para llegar a todos los países del mundo. Y me dijo, pues a lo mejor me coge un poco viejo ya, me dice, estoy ya mayor, dice, pero me siento joven. Entonces cuando dijo eso, ya le dije que yo había llegado casi a 100 países ahora, he estado, y que si pudiera él reflexionar sobre la idea, que lo estábamos invitando a que fuera uno de los advisors, de las personas que pudiera padrinar el proyecto. Y envía un saludo, la gente de rueda de prensa, cuando lo traduce el otro, el que está junto a él, lo traduce en griego, y después ya pues eso me da la energía, quedamos en eso, que tengo una buena temporada. Y en Salónica pude realizar la actividad con el primer equipo, donde hay jugadoras de Australia, había jugadoras de América, que conocían además la universidad donde yo había estado, en Estados Unidos, en San Luis, en Nueva York. Uh-huh. Y fue súper bonito, porque el estadio era muy, muy, muy grande. Eran jugadoras que están preparadas para jugar la WNBA, algunas de ellas, pero que están aquí overseas, que le llaman, ¿no? Jugando de manera profesional, no como estudiantes en una universidad. Y la verdad es que cambia la mentalidad. Porque cuando sales de una universidad y llegas aquí a Europa, un americano o una americana, me los encuentro en casi todos los países, ¿eh? Ya sea Rumanía, que también las ha habido aquí, de Estados Unidos, en Croacia las he visto, en Eslovenia, y ellas saben que aquí tienen una influencia mucho mayor, porque hablas de Estados Unidos y muchas personas dicen, ¡guau, Estados Unidos, baloncesto! Pues ocurre, eso ocurre. Y ahora mismo, pues, eso, con Rumanía muy contento y ahora voy dirección Serbia y todavía me quedan unos cuantos por el centro de Europa. Pues vamos a ir ya terminando, Antonio, porque estamos fuera de tiempo, pero supongo que ya vamos a intentar ser breve en estas últimas preguntas. El paso por la frontera mucho más tranquilos que en África, supongo. Y no sé si a los países a los que vas llegando todavía sigues tirando de amigos y conocidos y los distintos clubes, supongo que sí, ¿no? Es muy importante, eso es muy importante. Si eso no existiera en el mundo, no podríamos viviríamos, estaríamos sobreviviendo. Y es muy importante eso que has hablado tú de las relaciones, ya seas amigo, conocido o compañero de trabajo. Eso es muy importante, que la gente se dé cuenta, porque en algún momento vas a necesitar ayuda, la vas a pedir o te la van a solicitar. Y respecto a la frontera, la carta verde, cuando haya personas que conduzcan por zonas donde no es la Unión Europea, que tengan en cuenta que deben llevarla en el coche, no solo el seguro, porque es que si no, no te permiten entrar. Y usan un seguro nacional, por ejemplo en Kosovo, en Montenegro, y tratan de sacar el beneficio como a lo mejor en Mali, en Burkina Faso o en Guinea, ¿sabes? ¿Sabes? Pero sí que es verdad que es mucho más ágil porque, claro, ven la matrícula con la Unión Europea y sobre todo a la hora de registrar qué tienes en el coche. No se atreven a tanto, no se atreven a hacerlo tan exhaustivo. Y eso, pues bueno, se agradece, porque al fin y al cabo es tiempo. Bueno, pues como tú nos comentas, próxima parada será Serbia, de ahí pasarás Hungría, Eslovaquia, Austria, Alemania, Liechtenstein, Suiza, Andorra y España. ¿Para cuándo tienes previsto el regreso? Pues sí, después de Andorra, si conseguimos de nuevo conectar, porque Andorra la incluimos, las personas de allí, la verdad es que son unas privilegiadas, en el sentido de que pueden ahora mismo ir a unos Juegos Olímpicos, porque son de los pequeños países como Liechtenstein o Luxemburgo o Malta, que se han especializado en el 3 contra 3. Entonces, ha desaparecido ese concepto de somos inferiores ahí en el equipo. De hecho, tienen un equipo en la CB también, ¿no? Aunque sean los patrocinadores y muchos de ellos no son de Andorra, claro. Pero me refiero a que el 3 contra 3 allí, la verdad es que tengo ganas de llegar y hacer una actividad en Andorra antes de llegar a España, a ver si antes del 20 de diciembre, sí. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí. Te prometemos nuevo contacto antes de ese 20 de diciembre para que nos cuente cómo sigue yendo esa gira. Y nada, pues que sigas disfrutando, que sigas conociendo países distintos. Ahora supongo que la experiencia en los Balcanes, ¿no?, de conocer el baloncesto de esa tierra, de la antigua ex Yugoslavia, siempre es un privilegio, porque ahí están los resultados y algo tienen que tener bueno, ¿no?, en cuanto a su trabajo, para obtener esos claro. resultados. Supongo que para cualquier claro, amante claro. del baloncesto también es digamos, todo un placer, ¿no?, conocer cómo trabajan sí. en esta zona. Como decimos, van a ser tus próximas paradas. Lo sentimos, pero es que ya no tenemos más tiempo. Darte las gracias, mucha suerte y hasta la próxima, Pues hasta la próxima, seguid apasionados por la labor que realizáis. Mucha pasión. Un abrazo. Y que disfrutéis. Gracias hasta luego. Por el apoyo. Hasta luego. Como decimos, fuera de tiempo. Nosotros nos despedimos. Hemos estado casi todos los programas centrados en este proyecto Brooklyn por Europa. Volveremos la próxima semana. Que pasen un feliz fin de semana. Se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muy buenas tardes. Paciencia.